FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes, y así comienza convocatoria a la unidad de clase por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio de libertad. Sí, con la conducción de quienes le habla, Cristina Coronel, Susana Meinar, aquí presente. Hola, Susana. Buenas noches. Y Luis Mancilla, nuestro operador técnico, Miguel Ángel Costa. Aquí le agradecemos. Y el que nos va a producir en el aire es Luis Torres. Y con nuestra columnista, por supuesto, María Inés de Ángelis. Bueno, si estás escuchando convocatoria, nos olvidamos de decir que vamos de todos los jueves. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Bueno, si nos querés comunicarte con nosotros, llámanos al 466-6559. O mensaje de texto al 15-61-54-03-59. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, la agenda de hoy, Luis, es bastante, Luis Mancilla, es bastante... Sí, bastante grande la agenda hoy por hoy, ¿no? Tenemos muchas novedades, hoy fueron días agitados. Así. Sí, toda esta semana de lucha con los compañeros del Correo, que, bueno, están invitados en piso. Como siempre, vamos a tener en la columna política y economía de nuestra compañera María Inés de Ángelis, y la editorial, por supuesto. Bueno, y mientras esperamos los compañeros que van a ser entrevistados, comenzamos este programa leyendo el nuestro. Arrancamos. La lucha de los trabajadores en el Correo de Moreno. En estos momentos asistimos a la lucha de los trabajadores del Correo Oficial de la República Argentina en nuestra ciudad de Moreno. La lucha de estos compañeros comenzó en el año 2009 en la ciudad de Monte Grande, que se iniciara con un reclamo salarial, y los compañeros decidieron entonces afiliarse a ATE. Esta actitud trajo la inmediata represalia por parte de la empresa, quien en todo momento ha denegado todo derecho a la Asociación Trabajadores del Estado a tener injerencia en los temas gremiales del sector. Como consecuencia de ello, fueron despedidos 68 compañeros. La gran mayoría permanece sin trabajo y están luchando por su reincorporación. Solo uno de ellos fue readmitido gracias a la persistente lucha de ATE, y hoy ha vuelto a su lugar de trabajo. Esta situación se ha reproducido en Moreno, donde la empresa ha implementado innumerables maniobras de persecución laboral hacia los trabajadores, en especial a los afiliados a ATE. Nuestro compañero Adrián Córdoba es un caso puntual de los hechos que aquí denunciamos. Fue obligado a soportar y admitir varios cambios de horarios, e inclusive hacia el mes de agosto del 2011 se le asignó un horario exclusivo, obligándolo a prestar servicios en un horario irregular que no se aplicó en ningún otro trabajador. Luego, luego de ello, fue suspendido en su trabajo por un plazo de 15 días, los que luego se extendieron a otros 10 días más. En ese transcurso, se lo citó a prestar declaración en la Dirección de Recursos Humanos y se le denegó el derecho de ser asistido por un abogado a pesar de haber sido acompañado por un defensor. En esa oportunidad, el personal jerárquico de la empresa manifestó que se le tomaba declaración como testigo, lo que significa que se le consideraba persona ajena a los hechos que supuestamente estaban investigando la empresa. Esos hechos eran falta de entrega de correspondencia, utilización de una clave que presuntamente debía ser empleada solo por el jefe del sector. En una palabra, hechos que nada tienen que ver con el trabajo efectivamente cumplido por nuestro compañero. Él no es un cartero y, por supuesto, no es su responsabilidad ni la entrega de la correspondencia, ni menos aún el empleo de la mencionada clave. Queremos señalar que la empresa, que tan enfática y puntillosamente exige el cumplimiento de la ley, ha incurrido en maniobras absolutamente ilegales. ¿Cómo es sancionar a un testigo? En una palabra, esa declaración es absolutamente nula y, sin embargo, sobre ella se despidió a nuestro compañero, a quien ni siquiera se le respetó el derecho constitucional de legítima defensa y de ser asistido por un defensor. Pero, sin embargo, no terminaron allí las persecuciones de los trabajadores. Junto con Adrián, fueron dejados cesantes 5 compañeros más. Cinco compañeros más a quienes en todo momento la empresa se le ha negado reincorporar. La respuesta de los trabajadores, sin embargo, no se hizo esperar. El día martes 27 de septiembre de este año comenzamos un plan de lucha que se mantiene hasta la actualidad, consistiendo en hacer una asamblea en el lugar de trabajo, con una olla popular y la movilización de todos y todas las compañeras del gremio y organizaciones sociales, sin, por supuesto, faltar a la CTA. Esta movilización se prolongó hasta el día de hoy, en que concurrimos al Ministerio de Trabajo, donde se radicó la denuncia pertinente. Se realizó una audiencia con la participación de la empresa, la que se mantuvo en todo momento en una actitud completamente intransigente y acusando a ATE y a todos los compañeros de haber cometido delito, como la ocupación de la sede. Nada de todo esto es verdad. Lo único que se hizo fueron asambleas permanentes y volanteadas sobre el conflicto. El Ministerio de Trabajo decidió elevar las actuaciones a Capital Federal, a lo cual la ATE respondió que se va a generalizar el conflicto en todo el país. Y en este sentido llamamos a la solidaridad de todos los compañeros y de todas las organizaciones sociales y sindicales, porque si tocan a uno, nos tocan a todos. Ay, vecino, el mondonguito, qué rico está, con las papas bien calientes y la fresca que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás, va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. We'll Es la rueda, es la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar, nadie la puede parar. La rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar. Y hasta el viejo Tomás va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla va nadando, va nadando, va nadando, como abriéndose camino y dejando comer. Es la rueda, es la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar, nadie la puede parar. La rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos, qué quilombo, qué quilombo. Nadie la puede parar, la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar. Ni los palos, ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Bueno, si estás escuchando convocatoria, llamá al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. Bueno, ¿qué escuchábamos, Luisito? Y estuvimos deleitando nuestros oídos con una canción de Arbolito que se llama La Arveja Esperanza. Ah, qué linda, lindo tema. Bueno, hicimos un poco la historia, ¿no?, que de la lucha que venimos sosteniendo por la reincorporación de nuestros compañeros que están despedidos, los trabajadores del Correo Argentino acá en Moreno. Un poco contando para la audiencia cómo empieza esto y bueno, así que si quieren comentar, agregarle algo más a todo eso. Sí, yo quería comentar lo siguiente. El Correo Argentino tiene el tupé de no reconocer nuestra personería jurídica y gremial, que es la número 2, y es de primer grado, como pasa en el municipio también de Merlo, que Otaceno nos recibe, no nos da la cotización. Entonces, son más vulnerables los compañeros que se han afiliado. Como decíamos ahí, en el 2009, los 60 compañeros que decidieron afiliarse a ATE fueron despedidos. Sí. Y realmente es nefasta la situación precaria en la que se encuentran los compañeros y compañeras trabajadores. Y con respecto a la asamblea permanente que tuvimos estos días, realmente la dirección del Correo Argentino, Sede Moreno, falta la verdad, porque en ningún momento tomamos ni dejamos que no ingresara las personas a realizar sus trámites, y tampoco impedimos la salida de los carteros, en realidad. No, bueno, va a ser una lucha muy dura, digamos, la que están llevando a cabo los compañeros del Correo, porque más de nada se trata, digamos, de una empresa donde hoy por hoy, digamos, desde hace muchos años lidera el grupo Macri, ¿no? O sea, si bien la empresa se se estatizó, pero aún siguen, digamos, gerenciándola gente, digamos, de Macri, digamos, con toda esa política, ¿no?, de flexibilización laboral, ¿no?, que precarización, que vulneran, digamos, el trabajo cotidiano de los compañeros carteros. Sí, después a lo largo del programa vamos a ir contando que hicimos varias acciones. Como dijimos ahí, nos faltó contar que anoche en una sección importante del Consejo Deliberante, por unanimidad se manifestó primero el rechazo a los despidos y también un pedido de investigación sobre la administración de los correos, tanto el de Moreno como esto elevan a nivel nacional para que se investigue cómo puede ser que sea gerenciado por una empresa privada cuando es un correo que hoy está estatizado, que los compañeros tuvieron muchas luchas para que vuelva a ser del Estado, sin embargo sigue manejado por un grupo Sogma que lo hacía ya en la época cuando estaba privatizada. O sea, creo que va a ser una lucha de todos los argentinos para que cualquier empresa que vuelva a reestatizarse, las condiciones sean por lo menos de acuerdo a las leyes laborales y no con esa tercerización que prácticamente lo que ocurre que después los compañeros trabajadores lo van a expresar seguramente porque es la superexplotación. Y digamos que no son digamos los que tienen que gerenciar toda esta manga de delincuentes, ¿no?, sino los que tienen que manejar o controlar el correo son precisamente los trabajadores y usuarios. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Sí, esto nos mostraba la musiquita esta que nos lleva a leer nuestro bloque sindical. Los bloques sindicales. Espera, que viene Susana con bien. La noticia. Sí, la noticia dice así: empleados estatales bonaerenses reclaman mejora salarial. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires, FEGDEBA, así insistirán con sus reclamos de aumentos salariales después del fracaso de la reapertura de las paritarias. Con fecha del 26/9/2011, el gobierno de Daniel Scioli, que abrió paritarias con los docentes, volvió a excluir del diálogo con los empleados estatales del tema de incrementos salariales, pese a los reclamos que formularon ATE y la Federación. El secretario general de ATE bonaerense, Oscar Dizase, expresó preocupación por la falta de respuesta a los múltiples problemas que se plantearon en la paritaria. Insistiremos en nuestra demanda de un 20% de aumento para lo que resta del año. Quería comentar también que está fresquito, recién sacadito, firmado, que hay 2.000 pase a planta, un logro de ATE Provincia. Realmente, compañeros mensualizados de educación se titularizaron. Todavía no sacamos la prensa porque está fresquito, recién firmadito. Son es compañeros noticia de hoy, sí, del 2007 y está la firma compañeros y compañeras del para 2008. Docentes porteños anunciaron un cese de tareas para el día 6 de octubre. Los docentes agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, anunciaron que realizarán un paro de actividades el jueves 8 de octubre en reclamo de las elecciones de junta de clasificación que designa a los maestros a sus cargos. También digamos que el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, Eduardo López, informó en conferencia de prensa que la medida de fuerza es el rechazo de este modelo de educación a la chilena que quiere implementar el jefe de gobierno Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, que se basa en la designación a dedo de los docentes, supresión de materias en el secundario y evaluaciones estandarizadas. Bueno.

La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1, estación de radio. Estación de radio. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Bueno, esta musiquita nos indica que vamos a nuestra columna Economía Política con nuestra compañera María Inés de Ángeles. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, María Inés? Hola, buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches. De nuevo estamos por acá tirando pálidas en materia económica. Y no parece tan, viste, demasiado para tirar manteca al techo. No, yo te diría que no, que la situación está bastante grave. Sí, inclusive vi algunas noticias que declaraciones de la presidenta del Fondo Monetario y el presidente del Banco Mundial, donde la verdad que no derrochan optimismo, bueno, todo lo contrario. Yo te diría que el ministro de Economía ya está acordando acuerdos con el Fondo Monetario para que el Fondo Monetario haga una evaluación técnica con el INDEC y demás, o sea que... Y no sería raro que la crisis la quieran descargar sobre las espaldas de los trabajadores, sí, ¿no? Sin duda, que es por el único lugar donde normalmente descargan sus problemáticas, ¿no? Bueno, hoy vamos a comentar un reportaje que apareció publicado en el diario Página 12 el día domingo 25 de septiembre, en las páginas 14 y 15, sección Economía, que fue realizado por el periodista Raúl de la Torre. Y este reportaje se lo realiza a Eudomar Tovar, Eudomar se llama, quien es titular del Consejo Monetario del ALBA. Y este reportaje se titula Latinoamérica frente a la crisis, las herramientas que faltan, no podemos evitar el impacto. Yo creo que el título es bastante claro, ¿no? Sí, antes de comenzar a comentar este reportaje, ¿nos podrías explicar qué es el ALBA? Sí, claro. El ALBA es un organismo regional. Buena pregunta. Sí, es claro. Un organismo regional latinoamericano que está formado por 5 países de Sudamérica y el Caribe: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Fue creado hacia finales del 2002 aproximadamente a instancias de Venezuela, o sea, Chávez ha tenido mucho que ver en la formación de esta entidad regional, ¿no? Sí, sí. Como una forma de oponerse al famoso ALCA, ¿se acuerdan ustedes del ALCA? Sí, vino de Mar del Plata Sí, que vino Bush en persona, sí, justamente implementa la propuesta del ALCA, y sí. Acá salió un cantito que yo no sé si está bien que lo repita, decía ALCA, ¿cómo? ALCA al carajo. Sí, exactamente. ¿Se acuerdan que fuimos todos con esa consigna? Sí. Bueno, esta propuesta del ALCA, como ya se ha dicho, había sido creada por Estados Unidos para imponer estos acuerdos bilaterales de crédito en la región. Ahora, Eudomar Tovar es el titular del Consejo Monetario del ALBA, Y este reportaje cuenta con la experiencia que sí. ese Consejo Monetario tuvo y tiene con lo que se denomina el Sucre. Uh-huh. Y este funcionario analiza, digamos, lo que falta para poder concretar una nueva arquitectura económica regional, digamos. A ver, María Inés, ¿y me puede decir qué es el Sucre? Bueno, antes de explicar, te vamos a decir que este reportaje fue realizado en el marco de un encuentro de ministros de Economía de la UNASUR que tuvo lugar en Buenos Aires la semana pasada. Y el tema del Sucre fue uno de los más importantes y de mayor trascendencia que se trató en esta reunión de ministros, ¿no? Uh-huh. Para definirlo brevemente, podemos decir que el Sucre es una moneda de cuenta de los países que integran el ALBA. O sea, es una moneda única que se utiliza o que utilizan todos estos países para realizar las operaciones de importación y de exportación de productos. Y en esta reunión de ministros se analizó la posibilidad de dotar a toda la región latinoamericana de una moneda única sobre la base de esta experiencia que ya han vivido las naciones del ALBA con este llamado Sucre. Pero a la luz de las experiencias que ha tenido el euro en Europa, valga la redundancia, pareciera que este Sucre no es una solución muy ventajosa. Bueno, es un tema que ha generado muchas discrepancias. Por un lado está quienes señalan justamente la amarga experiencia que han tenido con el euro, sobre todo los pueblos europeos de Grecia, Irlanda, Portugal, España. Pero al mismo tiempo existen opiniones favorables de economistas que consideran que se trata de una herramienta indispensable y urgente para poder preservar las economías regionales y reservarse de eventuales ataques de capitales especulativos contra la región. Nosotros en Argentina hemos tenido muchísimas experiencias de estos ataques especulativos con los fondos buitres y todas estas maniobras financieras que nos han dejado muy muy mal, ¿no? Sobre todo al pueblo, obviamente. ¿Y habremos aprendido, Marinés, de eso? Esperemos que sí. ¿Y qué dice Euromar Tovar, el funcionario del ALBA, sobre este tema? Bueno, en primer lugar señaló que el Sucre no es una propuesta de moneda única, esto es lo que hay que dejarlo en claro, pero sí es un instrumento de lo que se denomina una moneda de cuenta. Y ¿cuál es la diferencia? Bueno, la moneda de cuenta es simplemente como una especie de cuenta corriente, o sea, se utiliza para compensar pagos que se realizan entre un banco y otro. Tiene la ventaja, ahora los vamos a explicar un poquito más con detalle, tiene la ventaja de que los países que utilizan, en este caso el Sucre o cualquier otra moneda de cuenta, no echan mano de las reservas ni de las divisas para las operaciones comerciales internacionales. Ahora, con respecto a lo que preguntaba Susana sobre la opinión de Euromar Tovar, él consideró que era un instrumento indispensable para el desacople progresivo de los que hoy se denominan las llamadas monedas fuertes y de esta manera prevenirse de posibles y casi seguros embates financieros, ¿verdad?, que vendrán en esta etapa de la crisis internacional. Interesante, ¿no? Bueno, yo te quería hacer dos preguntitas. Bueno, primero, antes que nada, exactamente, ¿qué es el Sucre y cómo funciona? Y la otra pregunta sería si es una moneda única para los 5 países del ALBA. Bueno, interesante. En realidad no funciona como una moneda única, sino como una unidad de cuenta para el comercio entre ellos. ¿Qué hace este Sucre? Permite comercializar sin el uso de divisas entre los países que integran, en este caso, el ALBA, o sea, la región que, vamos a decir, adoptó esta moneda de cuenta. Claro, los países que nombramos antes. Exactamente. Sí. Entonces, el exportador y el importador, primero que nada, tienen que ponerse de acuerdo en hacer una operación en sucres. Por ejemplo, no sé, digamos, la exportación de cereales. Una vez que se han puesto de acuerdo en concretar esa operación en sucres, cada uno de ellos autoriza a su banco. Y entonces los bancos centrales hacen la liquidación en sucres entre sí. en una especie de cuenta corriente que se emite en esa moneda. Mientras tanto, el importador le pagó a su banco, o sea, al banco que va a realizar esta operación en Sucre, vía Banco Central, sí, le paga en su moneda local, y el exportador cobró del suyo, es decir, de su banco, en su propia moneda. O sea que no hay movimiento de divisas. Ajá. Tiene esta ventaja. Claro. Es decir, para decirlo muy brevemente, sí, que los países que utilizan este sistema de, sí, de cuenta o de moneda de cuenta no echan mano de sus reservas ni de sus divisas. Sí, no sé si esto queda claro. Por sí, ejemplo, si Argentina sí, este, utilizara este tipo de mecanismo, sí, no tendría por qué echar mano de las reservas del Banco Central, para nada. Claro. Sino que la operación se hace, vamos a decir, compensando en Sucre de este modo, con el banco local sí, que importa y con el banco este, también local del exportador. Entonces hoy conviven con las operaciones en dólares, que hacen que los exportadores o importadores del mismo país, ¿cómo es el? Claro, en realidad es un sistema optativo. Sí. Estos países del ALBA en realidad tienen una doble forma de comercialización. Sin embargo, hay un avance en la adopción de este sucre. Venezuela, sí, por ejemplo, ya está avanzando sí, en tener casi el 50% de sus operaciones comerciales en sucres. Y Bolivia, por su parte, tiene casi el 40% de su comercio en sucres con el sí, resto de los países que integran el ALBA. Pero si el sucre no es una moneda que circule, ¿qué se usa como medio de pago para el público? ¿Qué es? ¿Es una moneda virtual? Sí. ¿Es una moneda virtual? Exactamente, es una moneda virtual que no existe en la realidad. O sea, nadie compra y vende ni en Venezuela ni en ninguno de estos países en sucre. Se utiliza solamente... Es figurativo. Exactamente, pero tiene esta ventaja. En algún sentido, claro, preserva la política monetaria de estos países. Uh-huh. Ahora bien, cada país que integra el ALBA sí, tiene esta potestad de hacer estas operaciones comerciales en sucres, pero no de manera ilimitada. El Consejo Monetario Regional, que preside Tobar, que es la autoridad máxima que se encarga de asignar los sucres en función del producto interno de cada país y del nivel de comercio exterior que tenga cada uno. O sea, no es que cada país puede comercializar lo que se le ocurre. A libre albedrío. Exactamente. Y así, por ejemplo, Venezuela tiene asignados 67,2 millones de sucres, Ecuador tiene 24 millones y los otros tres países aproximadamente 20 millones de sucres cada uno. A medida que cada uno de estos importa y exporta, el Banco Central, de cada uno obviamente, va registrando en su cuenta las operaciones realizadas en sucres. Se registran diariamente estas operaciones, pero la compensación se efectúa cada 6 meses. Y ahí cada país deficitario le tiene que abonar en su propia moneda al Consejo Monetario la diferencia para poder volver a tener los mismos sucres. O sea que es una forma de compensar, pero al mismo tiempo de evitar el déficit. Bueno, vamos a un temita musical y seguimos con esto. Nos acomodamos. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Bueno, si estás escuchando convocatoria, llamanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, vos tenías una pregunta, Luis, y yo tengo otra para vos. Decime. ¿Qué escuchamos? Estuvimos escuchando a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con su tema Nuestro Amo Juega al Esclavo. Ah, lindo tema. Bueno, y la pregunta para Marinés. Yo tenía una pregunta pendiente para Marinés y bueno, quería saber más que nada qué ventajas tiene el exportador y el importador que opera en Sucre, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son, digamos? Bueno, para empezar, toda esta operación tiene menores costos de transacción, tiene mayores liquidez por la inmediatez de la liquidación, o sea, no es necesario que exista aquí ningún intermediario. Además, la operación es más sencilla, lo que hace accesible el comercio exterior a empresas más pequeñas. Y es notable cómo a medida que se va conociendo este sistema, va aumentando el número de operadores que se van adhiriendo a esta forma de comercialización. ¿Y qué ventajas entonces si hay tanto aumento de comercialización tiene el país exportador o el importador? Bueno, al país importador le permite un aumento de divisas. ¿Por qué? Porque no tener los dólares suficientes no deja de ser una restricción para poder importar. A ver, vamos a aclarar un poquito este concepto. Con el sistema actual, un país para poder exportar necesita tener disponibilidad de dólares. Con el sistema del Sucre, puede no tener esta disponibilidad de dólares y, sin embargo, realizar la operación de exportación. O, en el otro caso, supongamos que sí que los tenga, el país exportador puede destinar estos dólares o estas divisas a otras actividades o fines, por ejemplo, promover el desarrollo de actividades productivas, destinar estas divisas al desarrollo de la salud, de la educación, de la justicia, etcétera, etcétera. Tanto para el importador como el exportador se le otorgan otras ventajas, como ir logrando un desacoplamiento progresivo de las llamadas monedas fuertes, porque esto permite justamente hacer estas operaciones comerciales internacionales independientemente de la cotización del dólar, del euro, si el dólar se cayó, subió o no subió. No. O sea, tiene una arista, vamos a decir, de soberanía económica importante. Exacto. Bueno, a ver si entendí, porque es medio complicado para mí. Sí, en realidad es complicado el tema. Esto significa que si un país, o sea, la región sufre un ataque especulativo contra su moneda, ¿no? Con el sistema implementado en una cuenta regional, ¿evitaría el impacto en su comercio exterior o no? Bueno, esto depende de en qué medida tenga implementado su comercio exterior con el uso de esta moneda de cuenta regional, o sea, del Sucre. Pero en general podemos decir que para todo el circuito de operaciones de intercambio liquidadas en monedas locales no hay posibilidades de entrada de fondos especulativos porque no hay divisas operando en el mercado ni en el sistema. Ahora, el comercio puede seguir operando aunque el país importador se quede sin dólares. Sin embargo, este sistema del Sucre no preserva a las economías regionales de una entrada o salida masiva de fondos con fines especulativos. Es la tan famosa fuga de capitales que nosotros hemos conocido y que tenemos actualmente. Seguimos a pesar de toda la vamos a decir, de la propaganda oficial, la fuga de capitales es diaria en nuestro país. Se necesitan implementar otras medidas de prevención. Sí, y vos, Susana, tenías una pregunta. Sí, en ese caso, entonces, estamos hablando de medidas de control a los capitales especulativos, ¿verdad? Sí, se requiere que los estados establezcan controles de ingreso y salida de capitales, exigencia de tiempos mínimos de permanencia en cada país. Por ejemplo, si viene un fondo a invertir, que se le exija, bueno, destinarlo a determinada actividad, pero que además permanezca en el país durante un plazo determinado. Ah, en ese sentido, además, tiene resguardo. Entonces. Claro, además, la implementación de medidas impositivas. Digamos de paso, por ejemplo, que en Argentina y en el resto de los países de la región, los capitales financieros y especulativos no pagan un solo impuesto en ningún rubro. O sea, no hay un solo peso que el Estado recaude por esa millonada de dólares que entran y que salen, y a pesar cifras de exorbitantes, que son cifras exorbitantes, que hacen pingües ganancias entrando y vendiendo y saliendo, y fuga de capitales, y bueno, de todo ese circuito, sí, el Estado no recauda un solo centavo, aunque parezca mentira. Uh-huh. Y, terrible. Sí, preocupante, ¿no? Sí. Y bueno, en este contexto, digamos, de profunda crisis, un ataque especulativo sobre algunas de las principales economías de Latinoamérica no es para descartar. ¿Y en qué punto, digamos, estamos en cuanto a las medidas de prevención que se han tomado, por un lado, para evitar estos ataques, ¿no? Si es que se han tomado precauciones. Bueno, podemos decir... ¿Han tomado precauciones, Marinés? Decime no, que sí, porque no, ya me empiezo a preocupar. Y en realidad, muy poquitas. Sí, muy poquitas. No, el hecho de que esté el Fondo Monetario, sí, haciendo los monitoreos, sí, técnicos, sí, sí, a mí me preocupa y, sí, me hace, sí, bastante ruido. Sí, sí. Más allá del ALBA, del Sucre y de todas estas iniciativas, ¿no? Sí. Sin embargo, hoy por hoy, América Latina está, dentro de todo, en una situación, vamos a decir, de cierta ventaja, ¿verdad? Por todo un proceso histórico que se ha ido desarrollando en los últimos años, que le permite en cierta medida protegerse de una crisis como la actual. Sí. Sin embargo, no hay manera, no hay forma concreta de evitar que estas crisis nos impacten. Sí. En los años 80, por ejemplo, hubiera sido muy difícil o casi imposible evitar un impacto pleno. Sí. Y de hecho lo hemos tenido, recuerden ustedes el efecto tequila, la crisis de Rusia, la crisis de los capitales asiáticos, bueno, ya de crisis, sí, estamos bastante cansados, por otro, sí, lado. El 2001. Sí. Lo del 2001, el mega canje, la canasta de moneda, bueno, es larga la lista. Sí. Sin embargo, las políticas fiscales y monetarias que se han aplicado de la mano de estos últimos gobiernos que podemos llamar progresistas en esta región ha permitido, dentro de todo, no interrumpir el proceso de crecimiento y de integración. Sí. Sin embargo, todavía no existe una autonomía económica plena con respecto a las monedas fuertes. El encuentro realizado en Buenos Aires del Consejo de Ministros del ALBA, sí, ha formulado, en este sentido, algunas recomendaciones importantes, como por ejemplo, sugirió encarar algunas iniciativas, como la incorporación andina de fomento, la puesta en marcha del Banco del Sur, ampliar la experiencia del Sucre, etcétera. Pero en realidad no hay políticas de economía, de soberanía económica o de economía independiente que sean plenas, que sean total y absolutamente incuestionables, digamos. Sí. Podemos decir que los desarrollados, ¿no?, entre comillas, del primer mundo no encuentran salida a esta crisis. Aunque parezca mentira, en estos momentos los grandes del primer mundo miran con cierta envidia a las economías latinoamericanas, porque se está avizorando la posibilidad de que Latinoamérica pueda encontrar salidas y perspectivas que van mucho más allá de la ortodoxia del neoliberalismo. La experiencia del Sucre es un efecto importante y es un ejemplo que no puede desestimarse, ¿no? Ajá, sí. ¿Y cuáles son los pasos inmediatos que debería dar Latinoamérica para preservar, aunque sea en parte, nuestras economías? Bueno, el primer paso, sí, en forma inmediata, es resolver de qué manera toda la región latinoamericana pueda disponer de la friolera, escuchen esto, sí, de la suma de 565 millones de dólares, que es el total de reservas que tiene toda Latinoamérica, y que por estas maniobras financieras, como está atado al dólar, está atado al euro, está atado al FMI, etcétera, etcétera, no se pueden disponer. Entonces, la primera medida que se debe tomar es desenlazar las economías como para que Latinoamérica pueda disponer de estos fondos. Sería importante poder utilizarlos como reserva para atender a los problemas internos derivados justamente de estos ataques especulativos. De este modo, contaríamos con un colchón, un amortiguador, un escudo más que importante. Pero vuelvo a repetir, no nos escaparíamos igual de la crisis. Sí, sí, terrible. Y bueno, sí, digamos que todo esto está muy bien, pero en realidad con ninguna de estas medidas obtenemos una verdadera independencia económica. Y en este contexto,

CER, Centro de Educación Superior Regional. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque es la única forma de hacer las cosas importantes y crecer en serio, con diálogo y transparencia. Vamos con la verdad al frente, honestamente con vos. Stolbizer Gobernadora, Juan Carlos Juárez, Ricardo Vago, Diputados Provinciales. Frente Amplio Progresista, lista 134. Fin de espacio publicitario. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Conciencia nos hizo comprometernos con una perspectiva única que era defender totalmente el destino de la clase trabajadora. ¿Qué cosa? ¿Usarlo? Yo nunca uso. Estamos. ¿Listo? Estamos en convocatoria y llamanos al 466-6559. O mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, después de 8 años de la reestatización, el correo sigue siendo manejado por el grupo Sogma. Nada cambió desde aquella privatización menemista. Esto lleva que el sistema postal esté colapsado, que el distrito de Moreno hay solamente 43 carteros para recorrer y entregar correspondencia a una población de más de 500.000 habitantes. En un radio de manzanas de 250, en barrios alejados y sin asfaltos. Es imposible de cubrir con un solo cartero. El material básico que tienen que llevar, bicicletas, botas, abrigo, etcétera, no son provistos por la empresa y lo aportan los trabajadores. Esto hace que la documentación con vencimiento o los nuevos DNI o pasaportes se acumulan en las sucursales. Ante este colapso, la gerencia sucursal destruye o desaparece 100.000 piezas. Bueno, en ese contexto es que los trabajadores hicieron sus reclamos. Primero, porque es un esfuerzo tan grande que realmente no pueden cumplir solamente con 43 trabajadores todo el radio de Moreno. Segundo, que también sabemos que a la población no le llegan las cartas, es porque por falta de personal, no porque el cartero no las lleve a su casa o las tira por el camino, no, todo lo contrario. La empresa ha ajustado por ese lado, poniendo pocos trabajadores a producir lo que realmente no lo pueden hacer. Y en este marco estamos en esta lucha porque han despedido, primero han suspendido a 4 compañeros. Hoy tenemos 6 despidos. Por eso en este piso tenemos invitado a Luis Ibáñez, porque ATE está en esta lucha para reincorporar a estos compañeros del correo. ¿Cómo estás, Luis Ibáñez? Bien. Bueno, también nos encontramos con Juan Jerez, que es parte de la CTA, MST en CTA. Bueno, compañeros, cuenten un poco cómo van llevando a cabo estas luchas y bueno, ¿qué perspectivas ven ustedes desde todos los que desde los frentes de lucha que estamos sosteniendo? Bueno, sí, dijiste bien, hay un par de frentes que estamos sosteniendo en el tema del correo, ¿no? Sí. Después en otros ámbitos del sector público se están sosteniendo otros frentes de lucha, pero bueno, corresponderá a otro programa seguramente. Sí. Con lo que nos toca hoy, que es el tema del correo, para nosotros es un tema excluyente para ATE Moreno y para ATE Nacional y para ATE Provincial también. Es un tema excluyente, dado que hoy ya se han girado cartas, documentos, sí, a la empresa para que sea recibido la conducción nacional y provincial de ATE para lograr la reincorporación de estos 6 compañeros que han sido cesanteados el martes pasado, anteayer. Y por otra parte, nosotros hemos hecho una presentación al Ministerio de Trabajo ayer. Nos ha recibido el delegado regional, Carlos Barbalarga. Nos ha entregado la notificación. Se lo ha entregado a la empresa ayer justamente. Y hoy hemos ido a la audiencia, sí, en donde citaba a las partes. Entre una de ellas éramos nosotros. Sí. Así que bueno, hemos estado ahí. La empresa se ha mostrado con mucha resistencia, sí, con mucha, digamos, vehemencia, ha negado la posibilidad de que vaya a reincorporar a los compañeros, a los 6 compañeros. Bueno, esto muestra a las claras que hay una avanzada de parte de la patronal estatal, en este caso, ¿no? De avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Derecho entre comillas, claro, porque tampoco tienen demasiados derechos hoy, ¿no? Sí. Porque que trabajen 43 personas para un radio de 500.000 personas, para un territorio tan extenso como es Moreno, es muchísimo. 43 personas, 170 a 200 manzanas por persona, es muchísimo. Bueno. Es una superexplotación. Un esfuerzo, digamos, que llegamos a lo infrahumano. Sí. Así que de derecho estamos hablando bien poquito. Aparte de los contratos, el 73% del sueldo de un trabajador del correo oficial, uh-huh, es en negro. Es en negro. Es en negro. El 20% de la planta está del personal de acá de Moreno, está en planta permanente, el resto está en planta temporaria o contratado. ¿Qué los esos contratos son cada cuánto? Son contratos que son de 5, después de los 5 años te pueden pasar a planta permanente. Pero siempre, y casi en todos los casos, esos contratos se caen antes de los 5 años. Mm. Y lo que va a avanzar la empresa, si es que no paramos esta ofensiva, es en dejar sin planta permanente al correo oficial. Y claro, contratar. En la tercerización. Trabajo eventual o trabajo contratado, que cada 3 o 6 meses modifican y cambian el personal. Uh-huh. Y había gente que decía que los contrataban cada 15 días también. Sí, también, sí, sí, sí. Sí. Sí. Y bueno, Juan Jerez, contanos un poco cómo hicimos cómo llevamos a cabo, ¿no? Es decir, la presentación del Consejo Deliberante para que también los representantes de los ciudadanos de Moreno tomen, digamos, conciencia de lo que está pasando en Moreno, primero porque hay 6 familias que están sufriendo esta represalia de parte de la patronal, y segundo, que la población de Moreno se ve directamente afectada por estos no reparto, por ejemplo, de las cartas con vencimiento, o de los DNI, o de los pasaportes. Y en ese sentido, el Consejo Deliberante hizo una moción de privilegio anoche, ¿no? Sí, hola, antes que sí. Sí, un poco la moción de privilegio que se votó ayer también fue, creo que es producto también de un poco las últimas semanas sacar el... empezar a demostrar y empezar a enunciar a los pobladores y sobre todo estar presente con, junto con los trabajadores del correo, sí, de la problemática. Sí. Lo relataba muy bien Luis, la precarización laboral engloba todo y es la causante última de todo el sistema postal en la en Moreno. En Moreno, que sí, también es un reflejo de la Argentina. Logramos por iniciativa de varios concejales poder sobre todo empujando desde por ejemplo ayer estuvimos juntando firmas en la puerta del correo para decir sí, un algo de lo que hicimos y masivamente la gente salía del correo a firmarnos a favor de los trabajadores y porque de una vez por todas cambie el sistema de correo de postal de reparto, que es una desgracia, ¿no? Claro, porque la gente contaba que sí, con razón no me llega la claro, carta. Claro, ¿no? Contaba eso, contaba que hacía 2 meses que había dejado una encomienda y que se la habían mandado y que se la habían devuelto. O sea, creo que es la moneda corriente y por eso también hay tanto apoyo de la sociedad de Moreno, que no es menor. Eso impacta y se refleja en el Consejo Deliberante, esa es la realidad, sí, que lleva a que todos los bloques hayan tenido que votar a instancia del concejal Martín Arrizabalaga, pidiendo una moción que se trate sobre tablas, que se discute y todos los bloques plantearon varios planteos, todos positivos a favor de la reincorporación de los trabajadores y además de que se empiece a estudiar e investigar la situación del correo acá en Moreno. O sea, las denuncias son claras, la desaparición de lotes postales y de cartas es muy evidente, producto de la precarización en la que están los trabajadores. Bueno, ante eso, bueno, lograr esta enunciación y este dictamen por ahí de los concejales es muy importante para como primer avance de la pelea de los trabajadores. No lo va a resolver. Esto por ahí nosotros, los que venimos tratando de impulsar la lucha y que estuvimos en el ministerio ayer con los compañeros y demás, vemos que no lo va a resolver, pero es un avance importante y es un hecho político importante que los trabajadores tienen que agarrar en la mano para continuar y para avanzar en la pelea. Al menos eso nos parece muy importante destacar. Y Luis Ibáñez, vos dijiste, bueno, hoy estuvimos en el Ministerio de Trabajo donde se sentaron las partes, o sea, en este caso la empresa... de correo, el sindicato de ATE y los despedidos. En ese sentido me parece interesante señalar que ATE es reconocido. Sí, logramos un reconocimiento por lo menos a nivel local. Claro. Eso es importante. Sí. Todavía no lo tenemos a nivel provincial ni nacional. Que hayamos ido al ministerio, que el ministerio haya citado las partes... De hecho, confirma y ratifica la presencia de ATE en el correo con 15 afiliaciones. Otro de los sindicatos que tiene afiliaciones es ATRA, es un sindicato propatronal que sí, tiene 10 afiliaciones. Sin embargo, tiene por parte de la patronal, tiene mayor injerencia en las decisiones que ATE, ¿no? ¿Por qué pensás que es eso? Obviamente, porque es parte de la negociación con la patronal. Sí, no te extraña la rapidez con que actuó el Ministerio de Trabajo, porque si ayer hicieron la denuncia y hoy ya estaban sentadas las partes, ¿o es producto de nuestra lucha? No, de ninguna manera me extraña. Hay una, digamos, hay como una confianza en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros presentamos, porque de parte nuestra y de parte del delegado regional, Carlos Barbalarga, no hubo celeridad para descartar la iniciativa presentada por nosotros. Al contrario, consideramos nosotros que una celeridad por parte del Ministerio para que se solucione el problema. Al margen de que sabemos que el Ministerio a la vez es parte del Estado, ¿no? Y recibe directivas del Estado. Bueno, vamos a un temita musical y volvemos. Atmósfera parricera, anestesia en la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal, masticando esta siniestra heredad. Prisionero estoy en mi estado natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo. Amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Trabajador, bestia humana que duermes aún de la cuna al ataúd, extraviado del rumbo a seguir por ignorar que no existe el fin. Ibáñez, nos estabas explicando qué pasó en el Ministerio de Trabajo y además la pregunta es, ¿cómo seguimos? Bueno, ¿cómo cerramos el Ministerio de Trabajo? Es que acá lo que explica María Inés, explica la escribiente en ese momento del Ministerio de Trabajo, cuando ya se habían cerrado las negociaciones, es que ATE se toma la atribución y va a continuar con medidas gremiales, las medidas pertinentes que permitan la reincorporación de los trabajadores. Desde el punto de vista gremial y de la seccional, te puedo decir que nosotros vamos a profundizar todas las medidas de fuerza acá en lo local, a nivel regional la semana próxima y a nivel provincial la tercera semana. De tal forma que no va a funcionar ningún correo en la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento en que no se ha reincorporado los 6 compañeros. Uh-huh. Juan Jerez, ¿qué esperás de los concejales, por ejemplo, que se comprometieron a ir allá a acompañar esta lucha? Primero, que estén mañana a la mañana, que sería importante. Mañana se juega un round importante en este conflicto. Los trabajadores están debatiendo y discutiendo y le vinieron haciendo estos 2-3 días de conflicto y les planteamos y les venimos planteando desde ATE, desde CTA, la necesidad de avanzar en un paro, de avanzar en que están un poco las condiciones ideales para avanzar en un paro. Entonces, para eso y para que vean esas condiciones y las palpen, es muy importante que todos mañana, desde la mañana, se presenten para poder empezar a demostrar la necesidad de salir a luchar por los 6 despidos y, y de ahí en más en adelante por las condiciones de precarización laboral. Bueno, por último, ¿algún mensaje que quieras decir a los compañeros? Bueno, que si algún vecino que no le ha llegado la carta, que algún vecino que se siente solidario con 6 trabajadores que han quedado sin su salario mensual, pueden llegarse hasta la seccional de Ate Moreno. Mañana, si se quieren acercar, a los militantes, a los independientes, a todo aquel que participe de algún agrupamiento político, a las 6 de la mañana nos estamos agrupando en Ate para movilizarnos, o si no, directamente al correo, 6:30, para movilizar al correo a la planta distribuidora que está en Victorica al 550, cerca del Consejo Escolar. Ahí nos vamos a estar concentrando 6:30 de la mañana a fin de ver si podemos participar de la asamblea, que como bien decía Juan, ver si podemos profundizar el plan de lucha, generar un paro que pueda lograr torcer la avanzada de la patronal, que esto en estos días se tradujo en los 6 despidos, ¿no? Si logramos torcer el brazo de la patronal, creo yo que vamos hacia el futuro con una con esperanza, con mayores expectativas, con mejores para mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y todo lo mejor que podamos esperar los trabajadores, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos, Juan, te agradecemos, Luis. Gracias. Y vamos a un temita gracias musical porque tenemos muchos invitados hoy. En el marco de que vamos sosteniendo esta lucha, estamos ATE, Moreno, también la CTA, junto con los trabajadores del Correo Argentino. Y en ese marco, bueno, tenemos 2 invitados. Pablo Lopardo, de CTA Moreno Merlo, y Walter, que es un trabajador del Correo Argentino. ¿Cómo están, muchachos? Hola, buenas noches. Bueno, vinimos comentando cómo es la avanzada de esta lucha, ¿no? Que primero empezamos con asambleas, en fin, y hasta haber logrado que el Consejo Deliberante haga una moción de privilegio para tratar el tema. Me parece interesante. ¿Vos cómo lo evaluás, Pablo? Sí, me parece como una buena noticia, digo, desde el momento que se pronuncian en favor de la lucha de los trabajadores. Ahora también tengo que decirte, Cristina, que ayer escuchábamos varios ediles diciendo de que expresaban su solidaridad con respecto a la lucha de los trabajadores, y sin embargo mañana, que es un día más que importante porque hay una asamblea de trabajadores y queremos que la decisión que tome esa asamblea sea en plena libertad, les propusimos de que se acerquen, ¿no? Porque debido a que las presiones van a ser muchas mañana en la decisión de los trabajadores, y aquellos que se mostraban muchísimo más combativos ayer en el recinto sí, hoy por distintas razones no van a poder estar mañana. Así que bueno, si bien ayer nos pareció que la declaración que hizo el Consejo Deliberante era muy buena, porque incluso hablaba de los trabajadores, cosa bastante rara en el Consejo Deliberante de Moreno, hablando de los derechos de los trabajadores, y Bueno, uh-huh, hoy nos encontramos con que muchos de ellos no van a estar mañana. Sí van a haber algunos otros, y está bueno también que digamos los nombres. Carlos López va a ser uno, Martín Arrizabalaga va a ser el otro, pero a los otros ediles que hemos llamado ninguno se ha acercado, y los que pudimos consultarlos dijeron que mañana estaban ocupados. Habrá que insistir, eso es muy importante, porque de acuerdo al marco que le dieron ayer parecían que estaban todos comprometidos. Por lo tanto, hacemos este llamado que mañana se acerquen a Vitorica 550, que allí vamos a estar manifestando y reclamando la reincorporación de los trabajadores despedidos. Los comprometemos porque ellos se comprometieron y es importante que cumplan. No se olviden que estamos a poco tiempo de pedir los votos. Walter, no, vos ya, o sea, a mí lo que me llamó la atención es de que bueno, todos los bloques hayan votado a favor, porque unanimidad, creo que como está la situación hoy en el Consejo Deliberante, no es fácil conseguirlo. Pero como mismo dice Pablo, o sea, no es solamente levantar la mano y quedarse y quedarse sentado, sino que a veces es salir a representar el mismo pueblo que nos ha votado, a remangarse un poquito y bueno, ir a ver la situación. Uh-huh. Porque a veces es fácil leer papeles y decir, no, esto está mal o esto está bien, pero creo que más de una vez uno tiene que ir a ver realmente la situación de los carteros o lo que están viviendo realmente, hablar con ellos. O sea, que vean en las situaciones que están, por ahí que vean la vestimenta que tienen los carteros, que a veces no están en condiciones, que vean las bicicletas, que vean los bolsos cómo están, que vean cómo salen cargados. Porque es fácil decir, no, bueno, para tantos kilómetros, tantos carteros no es mucho, o decir, no, porque bueno, yo sé que las cartas no están llegando. Pero a veces por ahí es bueno ir y realmente corroborar eso. Porque si no es, bueno, sí, el pueblo está quejándose por las cartas, o sí, me parece que esto queda bien que lo vote, pero no es solamente votar a veces para el Consejo Deliberante. Claro, tiene que estar allí. Y vos, ¿cómo ves esta lucha? Porque mirá, no me contestes, porque vamos una tanda y volvemos. Las paredes de baños y cárceles. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1 o por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM, escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Bueno, se sumaron dos compañeros más aquí en la mesa. Adrián Córdoba, que es uno de los compañeros despedidos, y también está Palermo, que es también un trabajador reincorporado hace poco, ¿no? Bueno, buenas noches, compañero. Buenas Acérquense, noches. Así conversamos. Bueno, pero yo te había preguntado algo, Walter. Bueno, mira, vos sos un trabajador de la zona sur. Sí. Del correo también. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo están apoyando esta lucha? ¿Cómo es el ánimo de los compañeros? No, el ánimo es bueno. O sea, uno va viendo que la lucha va creciendo día a día. De hecho, o sea, si uno fuera negativo, no estaría hoy acá. Calcula que venir de la zona sur hasta acá. O sea, uno viene porque tiene cierta convicción y porque aparte cree que las cosas se están haciendo medianamente bien. Acá. La lucha. Acá. Sí, la lucha como la están llevando acá. Porque el problema de que vemos acá la precarización y la exigencia que tiene la patronal para con los trabajadores, ¿pasa allá también? Desde ya, o sea, uno cuando maneja una empresa no va a manejar de una manera tiene el mismo programa, ¿no? Desde ya, sí, en todos lados se maneja igual y todos los carteros tienen la misma problemática. O sea, la diferencia es de que, bueno, acá sale a la luz un manejo que yo calculo que en más de un lugar debe ser habitual. Pero claro, o sea, la ventaja es que acá los compañeros tuvieron el coraje de salir a denunciarlos sin saber que la empresa, en lugar de, o sea, no premiarlos, pero sí de darle la razón, termina inculpándolos de algo que no les corresponde, porque la realidad es que en toda la empresa se sabe quiénes son los que hacen estos tejes y manejes. ¿Vos creés que habrá algún negocio aparte de eso? ¿O los compañeros sospechan de...? Negocios hay varios. Digo, porque parece que fuera una complicidad. Pero desde ya, negocios hay varios. Yo he leído en La Plata, en el diario Clarín, hace 2 meses, cuando fueron las elecciones primarias, de que en La Plata se los presionaba a los carteros para que salgan a entregar propagandas políticas. Da la casualidad que, bueno, es justamente la propaganda política del partido que hoy está manejando el correo. Y era, entrega todo porque si no te echo. Más allá de eso, hay varios manejes. También se descubrió un correo paralelo. Alguno va viendo algunas cosas que con el tiempo se va dando cuenta que son negocios personales de alguien que está ahí adentro. Vos, Palermo, contanos cómo fue tu experiencia, ¿no? Porque vos también pasaste por esta experiencia de que en algún momento quedaste sin lugar sigo estando sin lugar de trabajo, estoy en juicio con la empresa por haberme afiliado a ATE, por haber ido como delegado, porque los compañeros me votaron, me han despedido. ¿Cuánto hace de esto? Esto fue en el 2009, y acá estamos empezando el juicio el 1 de noviembre contra la empresa, y apoyando a los despidos acá, a los compañeros despedidos. ¿Y vos, cómo pensás que es el acompañamiento de los demás lugares de trabajo del correo en distintos distritos? Va a ser duro, pero los compañeros se están arrimando, ya se están enterando de lo que está pasando acá, se van a empezar a solidarizar, pero fundamentalmente... por lo que pasa siempre en el correo es que una vez que en un lugar empieza un conflicto y se llega a la huelga, todos los lugares se suman. Nosotros en el 2009 tuvimos ese tema, tuvimos 15 días de asamblea y después se hicieron asamblea fuera de la empresa, donde sí. vinieron todos los demás de la zona. Los compañeros son solidarios, pero tienen el miedo a arrimarse a veces hasta que no ven que hay un apoyo. Y en este caso el único apoyo que hay es el de ATE. Sí. Adrián, ¿cómo es el ánimo tuyo y el de los compañeros que estamos en la lucha por la reincorporación? El ánimo está perfecto. Nosotros tenemos todas las convicciones y estamos completamente seguros de que esta pelea se la vamos a dar y la vamos a terminar ganando. Ya el otro día iba a repetirlo por tercera vez. Sí. Me preguntaron cómo me sentía y vuelvo a repetir lo que dije en ese momento. O sea, con los compañeros que tengo, ¿cómo me puedo sentir? O sea, excelente. Para mí, esto va más allá de la cuestión sindical, sino de la cuestión humana, ¿no? Hemos aprendido no solamente lo que uno puede llegar a aprender dentro de en la dinámica de lo que es el manejo de un gremio, sí. sino que me parece que lo más destacable es ese compromiso entre seres humanos, entre personas. Eso me parece que es lo primero que tengo que destacar como aprendizaje en este lugar. ¿Mañana es un día decisivo? No creo que sea decisivo. Sí es importante sí. que los compañeros asuman el rol que tienen que asumir, que es de pasar directamente a la acción, no tanto por ahí quedarse, ¿no?, en medio del camino, definirse una vez, reconocer a los compañeros que fueron despedidos, aceptar esa situación que en sí es desagradable para cualquiera, tanto para el despedido como para el que no está despedido. Sí. Pero nosotros, que estamos cesanteados, sí. tomamos una determinación, o sea, por lo menos en mi lugar, ¿no? O sea, y sé que el camino siempre va a ser áspero o complicado. Pero me parece que ponerse en la posición de los compañeros que todavía no tienen definido, todavía es más triste, porque ver a un compañero de laburo, un compañero de clase, perder el trabajo y no hacer nada, y no actuar, no accionar, me parece que eso por ahí es más triste, ¿no? Sí. ¿Y vos cómo los convocarías a que, bueno, de alguna manera hagan ese salto cualitativo de ponerse, por lo menos, a reflexionar o a pasar a la lucha? No, el despertar de la conciencia se le tiene que producir a ellos solo, ¿no? O sea, nosotros hemos recibido comentarios, y esto lo creo que lo vivimos en el día a día, de compañeros que sienten esa vergüenza de ver a un grupo de personas afuera repudiando algo tan lamentable como es el despido de compañeros en una empresa estatal, a familia, ¿no? Y en este caso morenense, porque lo estamos tratando acá también a nivel local, es una situación que considero que los compañeros van a actuar y van a reflejar eso que ven, lo van a asumir y van a dar ese salto cualitativo del que vos acabas de mencionar. Digamos, así como de Radio Pasillo, yo escuché que había amenazas de las fuerzas represivas que mañana van a tratar de reprimir. Bueno, lo que venimos pensando desde hace unos días. Si bien decía Adrián, no es determinante, sí es importante lo de mañana. Entonces, digo, en ese sentido, por supuesto, conociendo los mecanismos de la empresa, seguramente van a salir a apretar a los compañeros. Tanto así como los que estemos afuera bancando ese espacio que es ese espacio importantísimo, que es la asamblea de los trabajadores. Yo quiero volver a hacer hincapié en este sentido, ¿no? Porque es importante que estos compañeros que están en el correo hoy, que conocen de lo mal que se está trabajando, las condiciones laborales, que conocen esta situación, necesitan un espacio de plena libertad. Eso hoy, en las circunstancias por las que atraviesan dentro del correo, es imposible. El apriete de los patrones, el apriete de los sindicatos propatronales y, por supuesto, las fuerzas de seguridad afuera, que en todo momento sacando fotos, filmando, pasan en autos y sacan fotos, los comentarios adentro del correo diciendo que cuántos son, dónde, a qué hora vienen, cómo se llaman. Digo, bueno, estas cosas, por supuesto, que debilitan, digo, la confianza. Y por supuesto no dejan que la decisión sea en libertad. Por eso es necesario, y hoy arrancábamos esta entrevista diciendo qué pasa con los concejales que ayer habían expresado solidaridad, y que van a ser mañana. Bueno, nosotros creemos que es importantísimo que nos den el espaldarazo necesario, digo, estando allí presentes, porque es importante que los compañeros también decidan en libertad. Y Walter, en el caso tuyo, ¿no? O digo, particular tuyo o de tus compañeros, van a venir a sostener esta lucha mañana, van a estar presentes. Mirá, seguramente lo vamos a charlar mañana, porque desde ya nosotros tenemos que cumplir el horario de trabajo. Sí, claro. Y no podemos abandonar el puesto de trabajo, pero seguramente mañana habrá una asamblea y se charlará qué es lo que se va a hacer. Seguramente. ¿Y estamos lejos de un paro general de los? Yo creo que no. Lo que pasa es que también hay que ver cómo se sostiene en Moreno y cuál es la iniciativa de la empresa. Yo creo que si la empresa sigue con esta política y encima le suma la política de reprimir, y yo creo que estamos no muy lejos de esta decisión. Lo que también quería aclarar es de que no solamente algunos concejales por ahí solo levantaron la mano, sino que a mí lo que me llama la atención es ver todos los días a Gendarmería en el correo, cuando en ningún momento se impidió salir ningún tipo de correspondencia. Entonces ahí es lo que estamos viendo también, es no solo concejales de algún bloque por ahí que se están borrando, sino algunos fiscales que están jugando para algún lado, cuando en realidad un fiscal tendría que ser nulo o lo más neutro posible. Pero yo cada vez que paso por el correo Moreno veo que hay gendarmes y veo que no están con las mejores intenciones. Sí. Entonces me llama la atención de que el Poder Judicial y el fiscal en este caso todavía no hayan hecho, o sea, no es que no hacen nada, sino que al revés, agravan la situación. Claro. Y vos, Palermo, ¿qué mensaje le querés? ¿Vamos a un tema musical? ¿No? Bueno. Para ir redondeando entonces, Sí, dale. ¿Vos cómo ves, cómo lo ves, cómo es tu perspectiva frente a esta situación? Porque aunque sea complejo, es como que pareciera que tiene que cerrar de alguna manera, ¿no? Sí, es compleja, vos lo dijiste, es compleja, pero me parece que los compañeros se están poniendo firmes en las decisiones, ven que los sindicatos y la empresa son lo mismo, no los respaldan, y calculo yo que mañana van a tomar una decisión muy fuerte y vamos a lograr que se vaya el paro. Disculpa, ¿a qué te referís con los sindicatos que no los respaldan? ¿A los otros que no somos ATE? A los sindicatos que están dentro de la empresa, que es ATRAC, CITRACIT y la federación que fue FECOP, que es la que tiene la representación dentro del del correo, pero no representa a los trabajadores. Claro. Bueno, entonces, compañeros, la lucha sigue y hasta la victoria siempre. Creo que muchas gracias. ¿Querés decir algo más? Entonces, Bueno. Agradezco. Y bueno, les agradecemos y para esto están los micrófonos de esta radio, que ustedes, como saben, siempre están abiertos los micrófonos para hacer las denuncias. Y cuando hayamos logrado la victoria de esta lucha, también vamos a venir a decirle. Bueno, gracias, compañero. Está su paro general. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y tenías alguna información importante, Azul. Sí, mañana a las 18 horas se continúa la capacitación para el personal de educación y luego tendremos un bingo y un truco para juntar fondos para las chicas que se van al Encuentro Nacional de Mujeres en Bariloche. Ah, allí estaremos. Sí, después de las 20 sería. O sea, las que nos capacitamos o los que se capacitan de 18 a 20 nos podríamos quedar y así colaboramos y podemos llevar algo dulce para vender también. Y quedan lugares para el viaje a Goya. Goya Corrientes, el fin de semana largo, salimos el 7 a las 20 horas y regresamos el 10 a las 20 horas. Hay lugares para bungalows y para camping y cuesta $400 con el viaje incluido. Bueno, vamos a invitar a todos entonces, pero nos encontramos aquí rapidito, porque estamos casi finalizando, a Jonathan Rodríguez, que es del Movimiento Barrios de Pie. O corregime si dije mal el apellido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Benítez. Buenas noches. Benítez. Bueno, muchas gracias. Bueno, como sabemos, ayer hubo un acampe en frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, haciendo algunos reclamos que ya se han hecho anteriormente. Y bueno, ¿en qué consistían, Jonathan, y qué se consiguió? Bien, nosotros estamos básicamente en algunos reclamos, ¿no?, que tenían que ver con el aumento salarial, el tema del Plan Argentina Trabaja. Sí. Creemos que está muy por debajo de lo que es el salario mínimo vital y móvil, ¿no?, que está en 1.200 pesos, y bueno, si vamos por el aumento, sí, por la nacionalización efectiva del programa Argentina Trabaja, por nuevos cupos, sí, y por el tema de que nos den obras de realmente importancia, en realidad, con lo cual puedan venir las herramientas incluso para poder trabajar. Uh-huh. Ante eso, bueno, ya hemos tomado una medida del 14 de septiembre, en la cual no nos habían atendido, no hubo respuesta, nos llevó a esta decisión, digamos, de tener que ir a acamparle frente al ministerio, y ahí es cuando, bueno, nos llaman rápidamente, digamos, nos atienden, ingresa una comisión de cada responsable, por un responsable por organización. Y bueno, ahí lo que se llegó a lograr es, digamos, una tratativa para el aumento efectivo del sueldo de esta Argentina Trabaja. Que actualmente es de 1.200 pesos. Exactamente. ¿Hay algún cálculo de cuánto se le va a aumentar? No quedó definido eso puntualmente en realidad, sí, ¿no? Ya sí, que esto estaría siendo efectivo luego de las elecciones, ¿no? Ya sí, que la decisión oficial tiene que ver con que no hacerlo antes de las elecciones, porque ellos sostienen algo que les juega en contra en realidad. Nosotros creemos que en realidad la necesidad es en este momento, no después de elecciones. Pero bueno, digamos, en realidad, digamos, efectivamente se consiguió que esté el aumento. Luego, digamos, la apertura de nuevos cupos es el otro, sí, el otro que se consiguió, el otro reclamo y que se logró obtener, sí, que no es una apertura masiva, como si lo logramos luego de mucha lucha en 2009, sino que tiene que ver con alguna serie de planteos técnicos en realidad que hay, que son unas cuestiones de que cooperativistas no empadronados, digamos, que no están trabajando actualmente, poder dar esa posibilidad a otras personas que quieran trabajar justamente. Ese fue el segundo planteo que se consiguió. Y bueno, luego de debatirlo con distintas organizaciones, se decidió, en realidad, la mayoría de las organizaciones decidimos levantar el acampe, ¿no?, ya que creíamos que en realidad conseguimos parte de lo que íbamos a buscar, para luego, bueno, ir trabajando sobre esos objetivos, para buscar un poquito más lo que haga falta en este caso. Hemos seguido debatiéndolo en asambleas con los compañeros, y luego íbamos a ir a la lucha por más también. ¿Cuántos puntos eran de reclamo? Eran varios puntos, ¿no? Y eran estos cuatro principales. También justamente el tema de la construcción de nuevas viviendas, digamos que la utilización del programa Argentina Trabaja tenga que ver con esto. Y bueno, la cuestión es fundamental era la nacionalización también del programa, porque es algo que venía complicado, que solamente estaba en el conurbano, digámosle, del bonaerense, pero que en distintos puntos del país también está la necesidad, incluso en lugares como La Plata mismo, sí, en San Isidro también, no es que son todos los habitantes de esos lugares, son trabajadores, sino que es cantidad también de personas desocupadas. Entonces, a esos lugares son puntos, digamos, donde también buscábamos nosotros que se haga la apertura de este programa. Sí, quería preguntar, ¿ustedes lo que realmente quieren trabajar en condiciones dignas y con un salario registrado? Porque como nosotros decimos, trabajadoras, trabajadores del Estado, son el Estado es el mayor evasor de impuestos y el que más precarizado nos tienen. Entonces, estas cooperativas, se conformarían realmente si la propuesta que ustedes presentan a la presidenta fuera aceptada, ¿verdad? Exactamente, digamos, nosotros digamos, estamos reclamando justamente que sea el mismo monto, creo que es el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Digamos, sí, sí. Ese es lo que nosotros estamos buscando. Fíjense que hay una gran diferencia entre lo que es digamos, aumento que hubo también, ¿no? Igual en el salario mínimo, porque la inflación justamente digamos no te deja digamos llegar a fin de mes, ni con los trabajadores ocupados que hoy tenemos, ni con los trabajadores desocupados que también estamos dentro de las cooperativas incluso. Entonces, ese era uno de los puntos que había, que el aumento, digamos, que se iguale al actual salario mínimo vital y móvil. Claro, que es, por ejemplo, de 2.300 el actual, con el último aumentito que tuvieron, y esto es la mitad. El último acuerdo 1.200. Que no llega a la canasta familiar, no, ni básica. Ni la tres cuarta parte. No. Exactamente. Sí. Quería saber, ¿por qué argumenta que no es conveniente antes de las elecciones? El argumento oficial tiene que ver también con que ellos, digamos, han dado una serie de hechos de aumentos mínimos también, ¿no? Luego de la elección del 14 de agosto, y no quieren dejar en marcado, digamos, en una cuestión clientelar de parte del gobierno, que se evidencian al fin de cuentas, pero no quieren que eso se siga divulgando, digamos. Entonces, si ellos dan ese aumento en las cooperativas, ¿no? En este caso, antes del 23 de octubre, va a haber una parte de la sociedad que quizás no esté de acuerdo. Entonces, van a tratar, digamos, de quedar bien con todo el mundo de esa manera, digamos. Efectivamente, digamos, lo hemos conseguido a través de la lucha en el día de ayer, este aumento, que no quedó enmarcado igual, digamos, en lo que es 2.300, que es lo del salario mínimo que nosotros estamos buscando, pero es una punta, digamos, que nos va a permitir de a poquito ir llegando a ese objetivo y también para con los objetivos que nos están faltando, ¿no? Que tiene que ver con la licenciación del programa, con el tema de las obras efectivas que nosotros estamos reclamando, porque eso viene con las herramientas, ropa de trabajo y un trabajo digno, ¿no? Que hoy estamos trabajando de una forma muy precaria. Y en Moreno, claro, mismo, que hay una emergencia habitacional terrible, sería tan conveniente en todos estos terrenos ociosos construir viviendas que la vayan pagando los mismos trabajadores, construyendo además ellos mismos. Claro, digamos, algo que haga que los propios trabajadores construyan su propia vivienda con sus propias manos, que sería ideal. Sí, sí, sería interesante. Ahora quería saber, se hablaba también la posibilidad de poner ahí una paritaria social, ¿eso todavía está en discusión con los movimientos piqueteros, los movimientos sociales y desocupados? Sí, dentro de las mismas fuerzas tuvimos distintas variantes, ¿no? Sí. Y bueno, el acuerdo por mayoría, digamos, tenía que ver con esto, digamos, la decisión de levantar el acampe, ¿no? Con esta medida de seguir discutiéndolo en las asambleas con los compañeros para luego llegar a tomar una medida nuevamente de fuerza para conseguir los demás logros que nos están faltando, ¿no? Que tienen que ver con esto, la gestión del programa, nuevas obras y bien, el tema de, digamos, las herramientas, sobre todo, que son los que estamos necesitando hoy por hoy. Claro. ¿Y cuántas organizaciones sociales hubieron, más o menos? Éramos más de 30 organizaciones sociales de distintos lugares, vinimos de todos lados, justamente en la búsqueda de un trabajo digno. Bueno, nosotros, a pesar de que tenemos un trabajo registrado y demás, los trabajadores del Estado, vamos a ir al mercado concentrador. Quería hacer una invitación. Tenemos que pagar solamente el transporte, que sería 20 pesos. Salimos el sábado desde Piovano 3165. Desde ATE. Moreno, desde ATE, Moreno Merlo. Para el mercado concentrador de José Cepa, para los que no tienen conocimiento, son más o menos 10 hectáreas. En donde se vende desde alimentos hasta ropa. Si quieren participar, salimos el sábado 1 de octubre a las 9:30 horas desde ATE. Invitamos a los compañeros de Barrios de Pie también, si tienen la posibilidad de pagarse esos 20 pesos, para que asistan también al mercado. Gracias. ¿Y hay alguna nueva fecha para salir al reclamo o van a estar discutiendo? No, lo seguiremos discutiendo, digamos, con los compañeros, tanto de nuestro movimiento Barrios de Pie, sino con las otras organizaciones, para ir analizando, digamos, justamente nuevas conquistas, ¿no? Digamos, el hecho de ayer tiene que ver justamente en decir, bueno, conseguimos dos puntos importantes que tienen que ver con el aumento salarial, sí, y con el tema de nuevas inscripciones, sí, ¿no? Lo iremos charlando, iremos trabajando con los compañeros, y luego volveremos otra vez a la lucha, ¿no? Con las demás cosas que están faltando. Bueno, muchísimas gracias, Johnny. La verdad es que es tan joven y tan luchador. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos da ejemplo, compañerito. Sí. Y bueno, si querés repetimos entonces la capacitación, Susana. Sí, la capacitación es en ATE Moreno Merlo, Piovano 3165. desde las 18 horas el día 30 de septiembre. Sí. Y luego continuaríamos colaborando con las compañeras que viajan a Bariloche, sí, en un bingo que es súper económico, y también la pareja de truco súper económica. Y hay premios re importantes. Bueno, le invitamos a todas las mujeres a apoyarnos en esto, porque allí las mujeres vamos a ir a discutir varios temas que la verdad que hoy en día están mucho más vigentes que nunca. Y bueno, esperamos la presencia, que vengan a dejar su ayuda solidaria y de paso se divierten. Esto va a ser en ATE. Sí, en ATE, en el Zoom de ATE. Sí, que es, ¿cómo es el, la división? Piovano 3165, entre Rivadavia y Camil y Moreno. Bueno, y también entonces, quería volver, sí, a invitarlos para el primero, que salimos al mercado concentrado de José Cepaz, invitarlos para que reserven sus lugares para el viaje de semana larga a Goya. Ah, Goya, también, que va a estar lindo. Bueno, entonces nos estamos yendo y le agradecemos al compañero Miguel Ángel Costa por la operación técnica, a Luis Torres por la producción de aire, a Luis Mancilla, que no nos saludó y se fue. Porque eran muchos los compañeros del correo, entonces el espacio es pequeño y bueno. Sí. Y bueno, nosotros le decimos hasta el jueves que viene, a partir de las 19 horas, aquí por la 90.1 FM Moreno. Tu estación de libertad. Sí, y quédense acá porque viene la Copa Derramada. Buenas noches.